Y la campaña en la Argentina se lanzó. Cada uno de los candidatos recorre el país y el candidato Alberto Fernández estuvo en Tucumán allí y estaba diciendo lo suyo. Cuando el presidente de la Sociedad Rural de Tucumán, estamos hablando de Sebastián Murga, se levantó. Y para saber qué sucedió en ese momento, estamos en comunicación con él. Sebastián, Marcelo Tiñano lo saluda. Marcelo, ¿cómo le va? Muy bien. Usted se levantó de la mesa y hoy es noticia. ¿Por qué? A ver, la noticia que publica la Gaceta, las expresiones que manifesté yo son tal cual. Lo único que yo esperé a que termine de hacer uso de la palabra el candidato y me retiré porque obviamente no compartía sus conceptos. ¿Qué es lo que dijo él que a usted no le gustó? En realidad, a nosotros, a la sociedad rural, nos parece que en Argentina ha llegado el momento de la conciliación y del diálogo para salir de esta crisis que estamos transitando. Y el candidato solamente tuvo palabras me parece a mí que fueron agresivas y lamentables sus conceptos sobre la gestión actual. Nosotros fuimos invitados a una cena, donde nos iban a contar de los proyectos, de la plataforma política, y bueno, como presidente de la sociedad rural, voy y escucho a los candidatos, pero esto no fue un lanzamiento de campaña ni de contar proyectos, sino me parece a mí que fueron agravios, los cuales no los comparto. Uno, seguramente usted como representante de los que producen todos los días en Tucumán un poco mejor y tal vez con demasiados palos en la rueda en algunas circunstancias, uno quiere escuchar proyectos para producir más, no quiere participar de esta pelea. ¿Esa es la sensación que usted tiene? Sí, por supuesto. Nosotros pensamos que acá hay que generar propuestas y proyectos. No estamos dispuestos a seguir hablando de lo que ha pasado, digamos, si bien y por otra parte, nosotros no queremos volver al pasado, queremos ser un país que tenga conexión con el mundo, que exporte, que se beneficien a las economías regionales. Sabemos perfectamente que esto no es fácil, estamos en una situación complicada, pero yo creo que para nada ayuda el agravio, y sobre todo cuando ese agravio se aleja tanto de una realidad histórica y de una realidad actual, ¿no? Así que nuestra obligación como dirigentes es generar y proponer ideas, ¿no? A eso estamos dispuestos nosotros. En tren de proponer ideas, si usted tuviera que definir tres puntos que el gobierno nacional debería facilitarle a ustedes como productores allí en Tucumán, ¿Qué diría? Nosotros, me parece que acá hay que trabajar con las economías regionales, ¿no? En Tucumán, como en otros lugares del país, hay que trabajar básicamente para fomentar y trabajar con las economías regionales. Pero básicamente nos parece que el esfuerzo de los privados ha sido demostrado en innumerables ocasiones. Y nos parece también que es el momento que el Estado empiece a reestructurarse. Un sistema impositivo y un sistema político viejo, complicado, que no conduce a nada, que nos viene mostrando que venimos de fracaso en fracaso, que nos hace pensar que con este mismo sistema podamos seguir adelante, ¿no? Así que tiene que haber una reestructuración del Estado, achicarse y ser más eficiente. Así que yo creo que eso es lo que todas las personas, ustedes, nosotros, los comerciantes, los industriales, estamos buscando, ¿no? ¿Por qué cree que el Estado, los políticos, finalmente no toman esa decisión? Porque es una recomendación que se hace siempre, cada vez que digamos que las fuerzas de la producción se sientan con un político, le sugieren que si no bajan el gasto esto es inviable, porque además ya no hay más capacidad contributiva por parte de los que producen, ¿no? Y evidentemente por la falta de, yo creo que hay falta de grandeza. Cuando uno por ahí ve que se intentan reformar las constituciones para que hayan reelecciones indefinidas. El otro día leía, no recuerdo bien, que el gobernador fue por su séptima reelección. No se da lugar a los jóvenes, no se da lugar a nuevas ideas. Gildo Infran, o sea, seguramente. Sí, sí, hay un nadie es dueño de la verdad. Me parece que esto es para construirlo entre todos, pero digamos, hay generaciones con ideas nuevas, hay dirigentes muy buenos, hay políticos muy buenos que deberían tener su lugar y la vieja dirigencia no le quiere dar lugar. Entonces así es muy difícil. Me parece que las reglas de juego deben ser claras. Yo creo que lo peor que hay para un sector productivo, peor aún que no haya reglas de juego, es que las reglas de juego se cambien en el camino. Eso es lo que más daño causa al sector productivo. Sí, porque uno no tiene posibilidades de andar resolviendo cosas distintas todos los días. Uno necesita un horizonte mucho más estable, ¿no? Sí, por supuesto, las políticas de Estado coherentes y consecuentes, digamos, deben primar en todo este problema que tenemos hoy, ¿no? Nosotros, como una economía regional, nosotros, el mayor productor de limón, la caña de azúcar, digamos, la generación de biocombustible que estamos haciendo aquí en Tucumán, tiene que ser fomentada por los estados nacionales y provinciales. En la reunión de ayer yo escuché un discurso del gobernador de la provincia, conciliador y lógico, pero escuché un discurso totalmente agresivo de un candidato a la presidencia de la nación, con lo cual nos preocupa muchísimo, ¿no? En las últimas horas desde el gobierno nacional se habló de avanzar en un protocolo para exportar hacienda en pie. ¿Qué opinión tienen ustedes allí respecto de ese tema? Bueno, yo creo que todo lo que sea la generación de ingresos, de divisas, en este caso exportando animales, nos parece muy bien incentivar todo eso, digamos. Hay muchísimas cosas que corregir y hacer para la producción ganadera, pero desde ya que estamos de acuerdo con que esta sea la visión que tiene el país para adelante, ¿no? Nosotros sin insertarnos en el mundo, sin involucrarnos, sin relaciones comerciales lógicas, es imposible, es muy claro. Difícil salir de esto. Claro, yo planteaba hoy temprano esta necesidad de volver a una lógica del comercio donde todo es más razonable, donde seguramente habrá muchísimos nichos a los cuales ir y disputar con el país que sea. Pero uno tiene que tener la oportunidad de hacerlo. Por supuesto que coincido plenamente con eso. Digamos, el Estado tiene que buscar, cuando hablo de fomentar, es buscar nuevos mercados. Digamos, el mundo, acá siempre hablamos que nosotros podemos dar de comer a 400 millones de personas, producimos muchísimos alimentos, y lo que nos falta es encontrar nuevos mercados. El mundo demanda constantemente productos, y valor agregado que también los argentinos lo sabemos hacer. Así que yo creo que es cuestión, le vuelvo a repetir, creo que es cuestión de tranquilizarnos un poco y empezar a ver un país distinto. Estamos obligados a eso. Nosotros en esta sociedad rural somos una comisión nueva, con chicos jóvenes, por eso le hablaba recién de la importancia que significa renovarse, con convicciones, con lealtad, con criterio, con sentido común, y es lo que vamos a intentar hacer. Y con una visión de que el mundo también existe, ¿no? Porque a veces algunos nos quieren plantear que solo nosotros existimos en este planeta, y no es así. No, por supuesto que no. Aparte que no es mala palabra exportar, generar divisas. Eso ayuda a combatir el desempleo, la desocupación, la pobreza. No es mala palabra el empresario, no es mala palabra el que genera trabajo. Al contrario, nosotros tenemos que fomentar a aquellos que dan mano de obra, las empresas, que se hagan cada día más sólidas, más fuertes. Pero no por el campo. Nosotros no estamos preocupados solamente por nuestro sector. Estamos preocupados por todos los sectores de la sociedad. La inseguridad es un tema que no se aguanta más. Entonces me parece que hay tantos temas para tratarlos profundamente. Y en serio, Por ahí quedarnos en detalles o en cuestiones del pasado que no conducen a nada, no lo compartimos. Esperemos que el horizonte que tengamos a la vista allí pronto sea dentro de ese esquema. Sebastián, le agradezco su tiempo para esta entrevista. Le agradezco a ustedes la llamada, mucho gusto. Muchísimas gracias. Era Sebastián Murga, quien es presidente de la Sociedad Rural de Tucumán.